creo que nos sorprendió a todos. Uh-huh. Y es bastante rápido el momento para tener una reflexión muy fundada, pero déjame compartir un par de ideas que me surgen a partir de esta noticia. Por favor. En primer lugar, poner en valor el gesto de Cristina, que me parece hace 4 días fue al Partido Justicialista, en la sede de Mateu, que hace mucho que no iba, y le dijo a una mesa donde había compañeros que hace mucho no veía, o que en otro tiempo habíamos estado distanciados, como Moyano, o a los movimientos sociales que habían jugado Levita en otro lado, habían gobernadores, y en esa mesa Cristina dijo, yo estoy a disposición en el lugar que haga falta para ganar. Y 4 días después entendió que ese lugar no era desde la candidatura a presidenta, sino impulsando a otro compañero. Ese, lo primero que me surge entonces es valorar ese gesto de renunciamiento y de inteligencia electoral, entendiendo que para ella esta nueva fórmula tiene mayor probabilidad de éxito. Segundo lugar, valorar al compañero que eligió, que es un referente de nuestro espacio desde hace mucho tiempo, que estuvo distanciado quizá la mitad del periodo, pero que volvió a aportar en el peor momento. Alberto Fernández, que ha sido jefe de gabinete, que tiene interlocución con los propios y con los adversarios, que tiene un vínculo, un puente renovado con algunos sectores, y que entendemos que su perfil de diálogo y moderación y su experiencia de gestión puede ser útil en la etapa que viene si ganamos a partir del 10 de diciembre. Y en tercero, creo que lo que más expectativa me da a mí, sí, es la posibilidad que el resto de los candidatos de identidad peronista puedan encontrar una fórmula de frente común, ya sea con una PASO o acordando las candidaturas que quedan por definir. A mí me gustaría que Massa o decida dar la PASO o baje a gobernador, que Urtubey decida acompañar en el rol que quede, y así cada uno, ¿no? Labaña, incluso los gobernadores que ganaron como Schiaretti, que puedan apoyar a Alberto Fernández en esta fórmula. Y uh-huh, de esa manera generar una mesa que quizá con Cristina de presidenta no se estaba logrando consolidar. Rodrigo, te sé desde un lugar no solamente concejal, sino también un ferviente militante y un trabajador social, en un punto, incluso más allá de algún cargo que hayas tenido. Y esto hasta rosa lo personal, digo, la pregunta, ¿puede hacer mella esta decisión en un sector de la militancia que tal vez veía en Cristina una mirada mucho más condescendiente con que ella sea la candidata a presidenta, más allá de el análisis que vos hacés y que en un punto hasta, aunque no nos guste, compartimos de que esto es una excelente estrategia? ¿Puede hacer mella en un sector de la militancia? Mira, yo creo que como militantes tenemos que aprender el momento histórico a lo que somos llamados, ¿no? Al desafío que tenemos que enfrentar. Probablemente con Alberto Fernández no veamos los patios militantes de la Casa Rosada como tantas veces fuimos, o no tengamos un orador como de las mismas características de Cristina. Pero a mí me gustó que Cristina en esos 12 minutos dijera y nos llamara a cada uno a aportar lo propio para ganar, ¿no? Tiene un párrafo ahí que los militantes tenemos que tomar nota cuando nos dice que cada uno, yo hago este gesto, que cada uno haga el gesto que sea necesario para lograr la victoria. Y bueno, nuestro rol entonces va a ser convencer que este es el camino y, claro, y militarlo, porque enfrente tenemos un adversario que tiene el poder, que está en el gobierno nacional, en el provincial y en el de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, que tiene el apoyo de los medios masivos de comunicación y un contexto internacional que del que Cristina también se refirió, que condiciona mucho el panorama. Con lo cual, si no hacemos cada uno lo propio, si no ponemos todo el esfuerzo militante, esta decisión ya está tomada y hay que empujarla. Rodrigo, te hago la última pregunta. Le cuento a los oyentes que estamos en contacto con Rodrigo Ruete, concejal de Cañuelas. ¿Modifica en algo la campaña electoral que se pueda llevar aquí en Cañuelas en torno a esta mirada que se está dando a nivel nacional? ¿Cambia en algo? ¿Hay estrategias diferentes que hay que seguir? ¿Cómo crees vos que se va a estar desarrollando y cómo se va a terminar de digerir esta fórmula acá en Cañuelas? Mira, nosotros siempre dijimos que esto se ordena de arriba para abajo, que primero había que definir la fórmula presidencial. Todavía queda por definir el candidato a gobernador y después tocará a lo local. Mientras tanto, nosotros seguimos militando, como siempre, con Alejandro Sismena, que nos parece un candidato que también puede aportar algo nuevo y distinto a la etapa que viene en la política local. Vamos a ver, a mí me gustaría ver cuál es la reacción de los otros compañeros a nivel nacional y provincial, qué pasa con el masismo, y en función de eso, si se resuelve un acuerdo o una interna, cómo nos condiciona o no el juego en el municipio. Pero de todas formas, nosotros seguimos para adelante militando Alejandro Sismena, intendente.